me la de frente y ya la que te la como. La mina está loca. Yo, el Cristian Ángel. Yo. Y yo te parto de una vez. Sabes quiénes somos. Vimos la mujer y nos lucimos. Decimos, así se come bueno. Muy bueno. Muy adicto al perreo. Muy. Hey. Dile que no me cuquen, no. Si tú me dices yo lo, yo te lo hago a mi modo. Si te motiva yo te. Si me dejas castigarte. Si tú me dices yo lo, yo te lo hago a mi modo. Vamos a poner la gata crazy. Lo que nos pidieron back to basic. Bellaqueo a lo Lada Mercy. La está más full, es de una para de Macy. Ya estamos con la corta. Esto es lo que quieren las ladies. Un perreo, suavecito, lento. Bailando tiene mucho talento. Movimiento suelto. Contigo voy a ver qué me invento. Tú conoces el procedimiento. Let's go. Tú no pa' que te pare de la silla. Si no la usa, mami, coge polilla. Wow, te guilla. Dando la activa, doblando rodilla. Dando la activa, doblando rodilla. Positiva conmigo y suelte lo que quiero para darte castigo y darte toda la noche entera. Oh, ah. Si yo sé que tú estás soltera, ah, ah. Y te ponga positiva conmigo y suelte lo que quiero para darte castigo y suelte eso que tiene allá atrás. Oh, ah. Si yo sé que tú estás soltera, ah, ah. Dile que no me cuquen, no. Siempre me quedo con todo. No me culpes. Que me disculpes y que te quede claro. Ojalá y que no te asuste y te guste. Siempre que salga plato.